en tus sombras y soy mendigo que tu querer implora. Te prometí reír, estoy llorando porque no puedo vivir atormentado buscando el sol de tus ojos que no encuentro. Te llamo y solo me responde el silencio. Y hoy que no estás, mis noches se hacen largas. Mi corazón te llama y solo pienso en ti. Si volverás, pregunto a mi recuerdo. Solo respondo de mi propia soledad. Mi corazón te llama y solo pienso en ti. Si volver.